Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, todos los días un poco. 17 horas clavados, arrancamos todos los días un poco, un lunes, ya la última semana de este mes primaveral. El viernes cerramos con la semana primaveral, el ranking primaveral, muy divertido, muy lindo, y el sol ya está arriba para hacernos saber qué estación es. El verano muere, si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. La vida es más corta, si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, todos los días un poco, de 17 a 18 por Radio Sur, FM 88.3. Este programa inicia habitualmente de esta manera, hablando yo y diciendo más o menos de qué se trata, pero cada lunes, que es cada lunes que se puede, que se puede, sí. que no hay partido de huracán, por ejemplo, cada lunes que el dedo mocho lo permite, no interrumpe la llegada a la radio, viene el señor Damián Morinelli a hablar de deportes. Bienvenido, Morinelli. Muchas gracias. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, acá estoy. Bueno. Normal. Te veo una remera muy jamaiquina. Sí, pero esta es de la Corpo de las remeras. Bueno, pero vos sabés que Bob Marley usaba esa marca. ¿Esta? ¿Sí? Sí, señor. Y René de Calle 13 también. Ah, mira, sí, lo mismo. Y agarró a batazos su Lamborghini, no sé si te enteraste. No. Que agarró un auto que vale como 200.050 dólares. Y le dio con el bate, pim, pim, pim, lo rompió todo y lo tiró por un barranco. Porque vos sabés sí, que seguro. Acá hay barrancas, pero sí, en toda Latinoamérica hay barranco, en el Centroamérica hay barranco, que cae en precipicio y se va directo al mar. ¿Qué quería, cobrar el seguro? Te vuelvo a preguntar. No, porque quería demostrar que la opulencia, la avidez de dinero es una afrenta a la inteligencia. Uh-huh. Y una búsqueda desmedida de la juventud que debe frenarse de alguna manera. Él creyó que de esta manera quizás podía frenar. ¿El auto de quién era? ¿Era de él? Sí. ¿Y por qué uno usó esa guita para...? Bueno, todos se preguntaron eso. ¿Por qué no lo vendiste? Bueno, pero hay algo en lo cual yo lo voy a defender. De alguna manera. Buah. No voy a defender el hecho de que haya roto ese auto tan caro, que en algún momento se lo compró, ahora quizás se arrepintió, entonces está queriendo demostrar que dándole mazazos la gente va a dejar de estar tan preocupada por el dinero. No lo sé. Él quizás sí, entonces agarró y alguien que tiene como para comprarse uno por mes, quizás, ¿no? Es algo que... ¿Uno por mes? Y yo creo que él 250.000 dólares por mes gana. me estoy imaginando, ¿no? Un tipo que hace giras todo el tiempo. ¿Cómo nos equivocamos de profesión? Que gana muchísimo. No, no, yo lo entendí, pero no sé rapear tan bien. Y la cuestión es que, ¿qué hace el tipo? Puede, fundación, esas cosas hace. Va a la Independencia de Puerto Rico y aparece en el Senado de la Nación y el tipo empuja. ¿Tiene sus ideas en las canciones, en las letras, las refleja? Sí, va, qué sé yo. Pero en un momento quizás tiene que hacer algo radical, algo así que se convierta, por lo menos, en debate, para que la gente diga, ahí estuvo bien, estuvo mal, ¿por qué no agarró la plata y se la dio a alguien? Y agarrar la plata y dársela a otro no implica un cambio cultural de base. Él lo que intentó es hacer como un movimiento cultural de base que haga reflexionar acerca de esta propensión desmedida hacia la adquisición de dinero o de bienes materiales. Entonces, si vos vas y regalás, sí, resolvés el hambre de un mes, un año, de 100, 200 personas. Pero no estás generando un cambio cultural respecto de la relación social con el dinero. Apaleando un carro, ahí sí. Y qué sé yo, hay que ver también en su estilo. Es su estilo. Pero bueno, no donar el fruto de su trabajo, porque esa tampoco es la idea. Regalar el fruto de su trabajo. Él trabaja, le pagan, eso es, digamos, no, uno sí, puede sí, dejar de... Alguien se le va a llevar esa plata. Se la sí. lleva a él o se la lleva a cualquier otro, pero él no va a dejar de cobrar por lo que hace. Entonces la intención quizás fue dar un mensaje. No fuimos por la tangente. 17 y 6 minutos, hoy día de deporte, lunes en todos los días un poco, terminamos un viernes de primavera y ya estamos terminando, faltan 2 días para abandonar octubre. Este mes y empezar el mes de la revolución, el mes de octubre, un mes en donde en Rusia pasaban cosas y acá un disco de los redondos, y qué sí. sé yo. Bueno, octubre, perdóname, en octubre nacía Maradona, por ejemplo. En octubre nacía Maradona. Ya está. Revoluciones, el 10 del 10. ¿Me lo escuchas? El 10. No, el más grande. ¿En una cancha es de fútbol, el séptimo sí. hijo varón, Lobizón? No, creo que no. No. Bueno, pero es grosso. De hecho, los hermanos son es más grosso. Chicos, si no tengo mal entendido. Puede ser. Lalo. ¿No? Lalo y el otro. Sí. Bueno. Ah, mi hermano es un marciano, dijo Lalo en una entrevista que hice cuando tenía medio año. Sí, es verdad. Bueno, Morinelli, es momento de establecer ciertas pautas con respecto a los oyentes. En este programa arrancamos habitualmente con la agenda cultural y una de las primeras cosas que tenemos que decir es que viene muy de mujer el programa de hoy y el fin de semana todo. ¿Por qué? Hubo un encuentro, ya lo vamos a hablar en las noticias, pero fue el día... por la lucha, el día de lucha por la legalización y la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Hoy mismo se está realizando una actividad por eso, sí. Ya estaría terminando porque era hasta las 5 de la tarde, pero también estamos en medio del Festival de Mujeres en Foco, que es un festival de cine y se están dando sendas películas, un montón de Elias por diferentes cines, en el Gaumont, en el Centro Cultural de España, bueno, todo eso. Tenemos 11, 12, 13 de octubre, me dice. Es el Encuentro Nacional de Mujeres en este año en Jujuy, al norte, bien al norte. Bueno, por eso estamos en una etapa muy, sobre todo, que empieza la primavera. Y la cuestión... ¿A dónde vas? De otra vez. La flor que nace. Decís la palabra primavera y te vas. Bien. Sí, por las ramas recién crecidas de los arbolitos. Está un poco caliente. Este mate, no. Además está corto como patada de chancho. Y bueno, pero lo que pasa es que estábamos... Y bueno, hay una película hoy a la noche en el cine Gaumont, Espacio Inca, Rivadavia 1635. Y la película de Miguel Mirra que habla de Norita, de Nora Cortiñas, la madre de Plaza de Mayo... de la línea fundadora, y bueno, hay una peli, un documental que habla de la vida de ella, muy interesante, por cierto. Después también, ahora claro, la internet tiene algunos problemas justo cuando estamos empezando el programa, pero ¿qué va a ser? Decíamos entonces que hay varias películas para poder ir a ver hasta las viernes de la semana que viene. Creo que todo esto... Viernes 10, si no me equivoco. A dónde termina la cosa. Sí. Viernes 10 de octubre. Tenemos, hoy es lunes. Sí. Hasta el jueves, me parece. Sí, hasta el día jueves. Y bueno, hay muchas cosas. Se pueden meter, por ejemplo, en Buenos, con Z, Aires. Que sí. Hay, ahí pone Festival de Cine o buscan, así como se llama el festival, que es este... el Festival por la Mujer, el Festival de Cine, Foro de Cine 2014 por la Mujer. Y se fijan ahí que hay un montón de... Hay todo un... ¿Cómo se llama? Un organigrama, una grilla. Sí, en una donde cartelera. Está cine, hora, película. Cine, hora, película y un poco de qué se trata cada cosa. Una breve sinopsis. Sí. Y lo, sí, y así... Y ande así. Uno se puede ir a ver cine como quiere. Yo le doy enter y esto no camina. Perfecto. Otra cosa que hay que decir con relación al cine es que... La semana que viene, pero lo vamos a ir anunciando todos los días para que todo el mundo esté enterado, arranca, hacemos un ciclo de cine entre Todos los Días un Poco, Alberto Romero, Alejandro Rat de la columna de cine de todos los miércoles de este programa, con Radio Sur absolutamente, con la gente acá del barrio de MTL, José Cepaz entre Monteagudo e Iguazú, todos realizando una colaboración mancomunada para que los próximos martes de octubre haya una película gratis al aire libre para que todo el mundo venga, abierto a la comunidad de Parque Patricios, sur de la capital, y si quieren venir de Jujuy pueden venir también de Jujuy. Mira qué bien. Y de La Quiaca de Tierra del Fuego también. ¿En dónde va a ser? Abierto a toda la comunidad, toda gratis al aire libre, cuatro películas, cuatro. Se llama Cine al Sur el ciclo en Facebook. Todos los Días un Poco Radio lo podés encontrar, o escribís Cine al Sur y te aparece el evento de Todos los Días un Poco Radio Sur, compartido para todo el mundo, y ahí le das me gusta y tenés la programación. Cuatro películas. El primer martes tenemos Todos Tenemos un Plan, que es de Ana Peterbarg, que es directora, que vive acá en Parque Patricios. Bien. ¿Y sabe quién es el protagonista? No. Guido Mortensen. Guido. Viggo Mortensen, que es de San Lore, ya lo sabemos. Uh-huh. Pero bueno, como dice el spot, Tinelli también es de San Lorenzo. ¿Vos decís que lo van a chiflar? Cuando aparezca en pantalla Guido, ¿lo van a chiflar? Me gustaría que, que pase algo así. No por mala onda, pero que sí, que sea como un guiño a claro, todos los hinchas huracanios que estamos acá muy cerca del Palacio Duco. Duco. Duo le digo yo a veces al Palacio. Duco. Y el otro martes vamos a tener la película Pichuco, que habla de el bandoneonista argentino. Después tenemos Quién Mató a Mariano Ferreira. Después tenemos la última película, Córtenla, la película que habla de los call centers. ¿Está bien? Ah, de los call centers. Escuchame, ¿se suspende por lluvia? ¿Cómo es este evento? ¿Tiene alguna especie de restricción? ¿En qué horario comienza? ¿Se suspende por lluvia? Pero si hay lluvia, se pasa al martes siguiente. O sea que se corre toda la programación. Se corre todo un martes. Un martes. O podemos ir al Zoom también. Pero depende también la cantidad de gente. Bueno, pero hay otra opción. Nosotros estamos diciendo, por acá me avisa acá el compañero Jorge de Saltimba, que tenemos varias posibilidades. Que hay un bien. Zoom también que esté echado, entonces podríamos hacer incluso aunque llueva. Se puede resolver de otra manera, digamos. En principio, se había establecido eso. Se pasa al martes siguiente. Genial. Y bueno, nada. Estáis todos invitados, 20 horas martes, invita a la radio, invita a este programa, invitamos todos, invita a Tinelli, como en la vida. Está bien. Bueno, lo que decía de el cine por la equidad, del Festival Internacional de Cine por la Equidad de Género, lo buscan así en Buenos Aires. Con Z, ¿no? Con Buenos. Z, Buenos, con B corta, y Aires con Z, Buenos Aires, Buenos Aires. ¿Está? Perfecto, clarísimo. Lo buscan así, por la escupida. Y está ahí, aparece todo. Un lindo festival. Muy bien. Hablamos ya de la agenda cultural. Son 17 y 13 minutos. Y vamos a ir a las noticias que recorrieron algunos portales durante la mañana y el fin de semana, que viene cargado de un montón de cosas. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? No escuchás las boludeces que hablan estos papanatas. Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño, que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco.

Ella está embarazada. Ella está embarazada, ¿no? Y puso "en mi cuerpo decido yo". Y ella explicaba en una nota así, sin ser especialista ni nada, decía: mirá, yo no estoy de acuerdo con el aborto, estoy en contra de estas muertes innecesarias, de que una persona tenga que ir, ¿no? Hacerse un aborto clandestino. Tal cual. Y bueno, se abre ahí el debate. Debate que después se banaliza rápidamente por algunos canales sensacionalistas. Y entonces tenés un Eduardito Feynman discutiendo y poniendo de un lado a una de ultraderecha con alguien de ultraizquierda. Claro. Intentando debatir una cosa que tiene una distancia abismal con la posibilidad de establecer algo un poquito más, ¿cómo puedo decir? No es el sentido común, porque el sentido común no tiene que ver con esto, sino todo lo contrario. Algo que tenga argumentos de base, claro, de fondo, números, ¿no? Y no un criterio superpuesto, que es lo que yo pude ver por ahí por algunos canales, que no llega a ningún puerto ni resuelve absolutamente nada. Evidentemente lo que deja es una posición en pro y en contra, muy radicales, muy radicalizadas, algunos simplemente con un discurso biológico, biologicista, en qué momento inicia o no inicia la concepción o la vida. Bueno, si es un asesinato o no, si decidir sobre su cuerpo es decidir sobre una persona que todavía no tiene DNI ni entidad física en este mundo, si las 12 o 13 semanas pueden ser un parámetro de medición para que una persona sea una vida o no, o sea un feto, o sea la diferencia entre un feto y un ser humano, uh-huh, básicamente. Si ese feto, como no está constituido como sujeto de derecho, no tiene ningún derecho a reclamar. Bueno, hay muchas cosas ahí para debatir. Es muy complejo el debate. Lo último que hace falta es tratar de resolverlo en 5 minutos en una discusión con un mediador como Eduardo Feynman, no, ponele. O... No. Bueno, hay algunos programas quizás lo toman con un poquito más de seriedad, pero sigue siendo un debate pendiente. Y que hay un proyecto ya de ley circulando, muy debatido también, que va y que viene. Y bueno, el Frente para la Victoria va a volver a sobre eso. Y a presentarlo, a discutirlo. Seguramente pasará algo más, porque ya circuló entre muchas organizaciones sociales, se han hecho algunas modificaciones. Bueno, se espera que pase algo. Sobre todo este miércoles también hay algo bastante crucial en referencia a eso, que es la votación del código para resolver qué se hace con el Código Civil. Uh-huh. El Código Civil tiene algunos artículos que hablan del inicio de la vida, de cuando una persona es persona o no. Persona, me acuerdo de Paolo Roquero. Mm. Que se cayó una sota ahí, ¿no? Sí. ¿A mí? Sí, a mí Paolo. También. ¿A Paolo no, también? A mí también, porque yo te dije Paolo el Roquero. Lo automáticamente lo. Estamos bueno, en el mismo lodo. En el mismo lodo. Bueno, la cuestión es que esto del Código Civil lo vamos a tratar mañana con Julia en detalle. Probablemente saquemos alguna cosa más respecto de esto. También del aborto legal, seguro y gratuito. 17 y 22 minutos. El gobierno confirmó que impulsan proyecto para no criminalizar el consumo de drogas. Y ahí van, palo a palo, ¿no? En la discusión social, legalizar o no las drogas, legalizar o no el aborto. Bueno, ahí el señor Capitanich, esta mañana, dando su habitual conferencia de prensa, habló de los dichos de Juan Carlos Molina, que es el cura, que es director del Cedronar. Uh-huh. El cura dijo, bueno, para mí hay que legalizar todo, el problema no está ahí. Y el que consume, el que tiene un porrito, o un papel de cocaína, o no sé, o una sintética, ¿no? Una sintética. Y, por ejemplo, sí, una de esos cartoncitos. No, yo te entendí, pero... ¿No? Bueno, ese tipo no puede ir en cárcel, a la cárcel directamente, y a priori uno puede decir, claro, sí. Imagine la gran diferencia que puede haber entre un asesino y un tipo que se fuma un porro, y los dos pueden llegar a terminar en el mismo lugar, si bien no en los mismos pabellones, tal vez, pero sí, privado de su libertad y en las condiciones en las que está en este momento el sistema carcelario. Lindo. Hermoso. Así que, bueno, evidentemente hay que retocar algo de la ley, porque hay una distorsión absoluta entre lo que puede llevar adelante una persona al momento de consumir una droga para sí que no es narcotráfico, digamos, ¿no? Ni está generando una complejidad a nivel nacional que pueda desbaratar las instituciones, ¿no? Simplemente está fumando un porro o, bueno, otras cosas. Uh-huh. Y bueno, y inmediatamente salieron a darle. Sí, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Le dieron desde el gobierno el apoyo a su funcionario, lo cual me parece que está bien, está alineado, digamos, por lo menos. Y no lo dejaron solo, me dice, no, este está loco, nada, completamente. También es una persona que se eligió estratégicamente por este tipo de debates que se iban a dar, seguro, porque es una persona que viene de la iglesia y al mismo tiempo tiene un costado político cercano al gobierno, o cercano a una parte del gobierno, y bueno, es una buena, fue una buena manera, una buena movida para mí del gobierno para tratar de aplacar los ánimos de un lado y del otro. Vamos a ver qué es lo que pasa con el tema de legalizar o no legalizar. Todavía pasaría más por despenalizar, ¿no? Más que, sí, más que legalizar, claro. Lo que pasa es que el tema de la legalización se supone, en un amplio espectro, se supone que ayudaría al narcotráfico. El narcotráfico, digamos, se vería privado de ese negocio que lo hace tan exclusivo. Uh-huh. Y por eso también voces que salieron a decir que están agarrando perejiles y no realmente a los que tienen que agarrar. Hmm. Pero bueno. Abrieron ahora una nueva división antidrogas, no sé qué. Yo, yendo un poquito a los archivos, no funciona, ¿no? No estaría caminando muy bien ese tema. Porque es evidente que cuando pasan drogas, kilos, kilos y drogas, la connivencia de alguna fuerza totalmente. Es absolutamente necesaria. Totalmente de acuerdo. Bien. De hecho, bueno, en Rosario, el escandalete este que surgió, uh-huh, era gran parte por la connivencia, como decís, de la policía con los narcos, ¿no? Y sí, es que es necesaria. Si no... Y si no, es mucho más complicado. Sería muchísimo más complicado. Y vamos a decir, a la vuelta de la esquina, uno puede conseguir cierta sustancia que no voy a nombrar. ¿De tu casa? No. Ah, a la vuelta de la esquina, metafóricamente. Pensé que ahí a la vuelta de tu casa. No, vuelta a mi casa. Si fuera a la vuelta de mi casa, ya estarían denunciados, claramente. Por supuesto. ¿Sí? Como no podría ser de otra manera. Vamos a la ciudad. ¿A qué ciudad? Un debate. Esta ciudad, de Buenos Aires. Un debate. Hacen unos jardines de infantes, ¿no? Ahora se viene otra vez el tema de anotarse las vía web, las ¿no? vacantes, todo. Bueno, hablamos de Bullrich la semana pasada, que comentó que, bueno, ellos habían creído que la gente les iba a mentir, por eso funcionó mal. Ellos tenían previsto que la gente iba a mentir, por eso habían preparado las bases de datos bien para el traste, entonces terminó saliendo todo mal. Pero dice que esta vez están mucho mejor preparados. Y que ya están resolviendo todos los problemas. Entonces, ¿qué hicieron? Algunos jardines de infantes. Porque también había un problema grande ahí. Menores de 5 años, estaban todos complicados. Bueno, hicieron unas escuelas. Pero, sospechosamente, hay algo para debatir detrás de todo esto. Escuelas modulares. Sí. Escuelas modulares, el nombre marketinero para el container con techo prolongado. Claro. Exactamente. Uno va, tiene una linda fachada, marco, puerta, va, viene, muy lindos. Están hermosas las escuelas modulares. Las escuelas modulares las pusieron en el sur de la ciudad. Sí. Pero, en la zona norte de la ciudad, las escuelas son como usted y yo las conocimos toda la vida. ¿Hicieron nuevas también en la parte norte de la ciudad? Ahí son todas de cemento, con patio cubierto, con instalaciones de primer nivel, con algunos pisos engomados para los niños no caigan, no se resbalen, no caigan y reboten, y se olviden los niños, se quedan parados, no les duele nada. Bueno, sí, por ejemplo, ¿estás diciendo que hay algo extraño? No sé, fue inaugurado este año, hay una escuela que está de primera y otras muchas escuelas más al sur de la ciudad son modulares. Entonces, bueno, se abre ahí. ¿Qué pasa, viejo? Las nuevas escuelas iniciales del gobierno de la ciudad en zona norte son de cemento y ladrillo. En zona sur, en cambio, son modulares, entre comillas. Y bueno, hay una serie de fotos en la nota. La nueva escuela modular 14 del Distrito Escolar 21 está ubicada dentro del barrio Villa Inta, en Villa Lugano. Y Fue inaugurada el 2 de junio de este año. Concurren 140 alumnos de 3, 4, 5 años de ese barrio, de Villa Lugano. Y los módulos forman un triángulo y no cuentan con un patio techado para poder disfrutar de los recreos los días de lluvia. O sea, si llueve, te quedas adentro. Los niños deben permanecer en las aulas container o... Modulares, ¿no? Claramente. Bien. La empresa ofrece jornada simple, la escuela, perdón, ofrece jornada simple, es decir, los chicos concurren solo 3 horas y cuarto. 3 horas y 4 horas de escolaridad. Bien, paredes de plástico, por fuera están pintadas con un símil ladrillo y por dentro son de melamina, mis amigos. El piso de las aulas es de plástico, tienen pocos baños y el comedor es pequeño para la cantidad de alumnos. Pero eso, no importa a nadie, no es ningún problema. Sin embargo, en Zona Norte, la Escuela Infantil 5 del Distrito Escolar 2 en Sarmiento y Pueyrredón fue inaugurada este año en el barrio... Es Balvanera, sería. Balvanera, sí. Conocida como Jardín Infantil Escuela Shopping. Yo estuve ahí, fui a una vez a un boliche que tenían ahí adentro. La Escuela Shopping, 180 chicos, o sea que no muchos más que los otros, 140, estos son 180, de 3, 4, 5 años, misma edad. Ofrece jornada completa, los alumnos van 6 horas y media, tienen solo un patio interno donde los chicos pueden jugar, aulas de cemento y ladrillo espaciosas y luminosas, disfrutan de aulas bien iluminadas, ¿no? Con todo, tienen juegos, tienen baños dentro del aula, o sea, en suite, baño en suite. Bien, hay un dato al pedo que se lanzó ahí, Campana. Parece que está hasta sonando de fondo, sí, la gorda de fondo. 17:31 minutos, vamos un adelanto de lo que hablamos hoy en materia deportiva a Morinelli, si le parece, y luego el informativo y la tanda. Dale. Buenas tardes, yo soy la gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que la mosca tiene un sistema de defensa con el que predice los movimientos de su atacante? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Avanzado ya, 17:31, empezamos a correr, como siempre. Sí, como siempre, a correr. Porque hoy es deporte, por eso corremos. Muy bien. Detrás de un balón. Hoy vamos a hablar, aparte del superclásico que se viene, que no vamos a hablar mucho, sino más que nada decir que se va a jugar a las 17:15 del domingo siguiente. Uh-huh. Eso solo. Dimos la noticia. Vamos a hablar de una mujer que impulsó, o mejor dicho, se dedica a impulsar el fútbol femenino en lugares de bajos recursos, como por ejemplo en la Villa 31 o mismo en Villa Martelli. Y es directora técnica del seleccionado argentino de Homeless. ¿What? Sí, vamos a explicarle qué es, cómo pueden acercarse para el que le interese y quién es Homeless esta señora. ¿Es casa menos? No, es sin casa, la traducción no es literal. No es literal. Literal sería casa menos. Casa menos. Uh-huh. Pero, claro, sin casa o los sin techo sería acá. Habitualmente se le dice sin techo. Que claro, pasa que yo te explico algo del idioma inglés que no sé si vale la pena. No, le agradezco un montón, parece. No es momento. Bueno, cuando tengamos nuestro espacio de Aprende Inglés por Radio, acá estaré. Ahí está, bien, perfecto. Te voy a llamar. Pero bueno, decimos Homeless porque es una Copa del Mundo internacional. Ajá. Y en la especie de Esperanto es el inglés. No, claro, una cosa así. Sí, pero bueno, vamos a ver quién es esta señora y qué es todo lo que hace y lo que vino haciendo desde hace muchísimos años para acá. Interesante. Interesantísimo. Muy bien, 17:33. Vamos al informativo de la tanda, Campana, cuando quieras. Le mando un beso. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Tarde pero seguro, la legislatura aprobó una ley que transfiere cinco predios de la Villa 21-24 al Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Es para cumplir con un fallo judicial de 2008 que ordena la relocalización de las personas que viven en riesgo ambiental a orillas del riachuelo. La norma establece que 1.300 familias serán instaladas en nuevos complejos habitacionales de los barrios de Barracas, La Boca, Flores, Parque Chacabuco, Soldati, Villa Lugano, Villa Riachuelo y Mataderos. La iniciativa también contempla que los edificios tengan un máximo de 40 unidades funcionales. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Recoger la cosecha. En la Plaza Camacho de la ciudad de La Paz, hoy se realizará el Aptapi, más grande de Bolivia. Se trata de la costumbre de compartir alimentos entre los miembros de una comunidad. Es una herencia de los pueblos nativos del occidente boliviano. En esta ocasión, en el evento se presentarán una diversidad de recetas, además del lanzamiento de Paleta de Sabores, una investigación periodística que reúne 50 productos de la gastronomía boliviana. Paraguay. Deudas pendientes. El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas pidió hoy a Paraguay que investigue y juzgue a los responsables de las torturas y desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura militar de Alfredo Stroessner. A la ONU le preocupa el escaso número de responsables juzgados y sancionados, así como del hecho de que, a pesar del tiempo transcurrido, todavía no se han concluido las investigaciones pertinentes, dicta el informe divulgado por la organización. Chile. Todos ponen. La presidenta chilena, Michelle Bachelet, promulgó este viernes la ley que reforma el sistema impositivo del país, con lo que cumplió el primero de los ejes clave de su programa de gobierno, junto con cambios estructurales en el sistema educativo y una nueva constitución. La reforma tributaria aumenta principalmente los impuestos a las grandes empresas, de forma gradual, de un 20 a un 27%, con el objeto de recaudar unos 8.300 millones de dólares y asegurar la financiación de los gastos comprometidos en el programa de gobierno. Informó para Radio Sur Todos los días un poco. Algo nuevo late en el sur. Because the world is round, it turns me on. A la izquierda de tu dial. Because the world is round. Radio Sur. Because the wind is high, it blows my mind, llenando todo el espacio. Because the wind is high. Radio Sur. Hecha radio. Love is all, love is you. Gorra. Gato. Zarpá, gato de acá, loco. Zarpá, gato. Bigote de leche. La ayuda existe por ustedes, orete. ¡Policía, policía! ¡Camargo CT! Yo y la ayuda. Una idea de Nos Digital para que cuentes tus historias con la policía. Es anónimo, es abierto, no seas botón. Entrá a www.nosdigital.com.ar y hacete escuchar. Cuando se dice yuta, léase también cana, gorra, botón, rati, vigilante, polizonte, bigote, milico, ortiva y cobani. Campaña válida para todo el país. Incluye la federal, la bonaerense, la metropolitana, gendarmería y otras fuerzas de seguridad con las que te haya mandado saludos alguna vez. Los testimonios se publicarán de inmediato en www.nosdigital.com.ar, quedando el anonimato a elección del participante. Yuta, compadre. ¿Sabías que los jubilados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el 82% móvil. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. En Calle Viva. En Calle Viva. No hay solo dos campañas. Todos los lunes a las 18 horas. En Calle Viva. Por todo lo que nos falta. Radio Sur 88.3. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. ...88.3 megahertz... Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, hace una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener. Pero además, gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Rock and roll y deporte, este es el momento en el que Damián Molinelli, en todos los días un poco, hace sus aproximaciones, de resultadistas, sí, sus no ciertas pronosticaciones. Sí, no, pronósticos no, no, no. No es lo mío. ¿Qué tenemos para hoy? Adelante, tenemos compañero. La derrota de Huracán de ayer. Quiero escucharle. Vos sabés que fue transmisión de Radio Sur. Vamos a arrancar así ya. Y pa. Bueno, pero para la gente de Huracán está esperando el comentario del partido. Sí. Huracán cayó. Una de cal, una de arena hasta ahora, el ojo de Huracán. Sí, bueno, pero en la semana verdad había avanzado en Copa Argentina, eliminando a Banfield, y ahora le tocó caer ante un equipo que hacía 20 partidos que no ganaba, que era All Boys, es All Boys. Y 6 meses. En días calendarios que no conseguía la victoria. Ayer Huracán hizo todo para ganar el partido, ¿eh? Tuvo un penal que malogró Pato Toranzo, en realidad lo tapó muy bien Nico Cambiaso, en el rebote no pudo tampoco Toranzo. Cambiaso fue la figura indiscutible del partido, sacó de todos los colores, ¿eh? Mira, balones. ¿Estaba jugando a caballo? Sí. Entonces yo ya sigo, porque sí. No se deje interrumpir. No, pero me gustan tus interrupciones, porque son aparte, digamos, van al nudo, a la médula. Sí, van ahí, a la médula, como la infección que tengo en la médula de mi dedo. Sí, que sí, ya está recuperando. Sí, de a poquito. Vamos, Bueno, Huracán vuelve a jugar este miércoles ante Independiente Rivadavia Mendoza, también va a ser transmisión de Radio Sur. Bien. Si no me equivoco, el horario es a las 21 horas, o sea, tardecito. Sí, nosotros sí. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, acá puede cambiar, los horarios nunca están fijos hasta que no empieza el partido. La AFA tiene unos pequeños problemitas, así que bueno, por el momento es a las 9 este miércoles. Por el lado de la primera división, ayer tuvimos la victoria de Boca ante Quilmes por 1-0 para llegar al Superclásico entonado, luego de lo que fue el 1-2 ante Racing. Esos 34 partidos, 34 minutos divididos en dos tiempos de 17. Sí, claro. Se jugaron en la Bombonera en la semana, en lo cual Racing logró lo imposible, que era ganarle, darle vuelta a ese partido a Boca. Tenía que hacer dos goles en 34 minutos y lo hizo. Realmente es difícil. Sí. En un Racing que hay desconcierta. Hay que darle partidos cortos entonces. Sí, totalmente. Pero aparte Racing desconcierta. Puede jugar pésimo un día y puede jugar bien. Había arrancado bien el torneo, después se cayó a pedazos. Estuvo Coca en la cuerda floja. El domingo hizo 4. Sí, claro. Bou parece de repente que, no sé, es un jugador totalmente distinto al Bou. Sí, Bautistuta, dice acá Campana, con mucho tino. Sí, toda la semana estuvieron encontrándole así como continuidades. James Bou. Bueno. Nombres, ¿no? Posibles para el nuevo Rubén Paz. ¿El nuevo Mago Capria? Sí, un poquito más arriba en la cancha. El nuevo Toti Iglesias, ¿no? Bueno. ¿Cómo se llamaba ese que se tatuó? ¿El 7 de Racing? Famoso, famoso. ¿Se tatuó el 7? No, se tatuó el 7. Ah, bueno. ¿Qué es? ¿El Turco García? El Turco García, ¿viste? Como ya sabe, usted sabe de quién estoy hablando, siempre sabe. Yo todavía lo vi al Turco García en un... ¿Le mandó saludos de mi parte? No, lo vi personalmente. No le iban a importar. No, bueno, pero por ahí sí. No sé, ¿vos no lo conoces al Turco? No. El Turco García, ex jugador de la CAN también. Me conoce a mí. ¿Sí? Llegó el intendente de la radio, como iba a cubrir. Qué grande, con toda su altura. Jugó en Huracán, el Turco García. ¿Vos sabías? No, pero no me imagino que sé. Bueno, métale. Sí, le meto. Resulta que entonces River empató con Lanús. Sí. Sigue siendo líder. Por ahora, 3 puntos por sobre Independiente. Bien partido, muy bueno. Sí, el segundo tiempo, vuelta, especialmente cuando se partieron los dos equipos. Se partieron es que en la mitad de la cancha prácticamente no había juego y iban de área a área. Uh-huh. En un momento se puso así el partido, era golpe a golpe, estaba bastante interesante, verso a verso. Terminó 1-1, River mantiene el invicto con ese empate. Ajá. Y tiene 3 puntos de ventaja por sobre Independiente. Hoy resta jugar Newell's, 8:30 de la noche. Juega Newell's Old Boys contra Banfield. Cierra la fecha. Sí, allá en Rosario. Bien. Buen partido para ver, totalmente. Dos equipos que proponen, ¿no? Banfield es un equipo que propone, va para adelante, lo mismo Newell's. Newell's tiene la posibilidad de ponerse a 2 puntos de River, así que hoy tiene que salir a ganar. Para meter presión, sí. Y dentro de un rato, a las 6, juegan Arsenal con Godoy Cruz, Antonio Tomba, ¿sí? De la ciudad de Mendoza. Por el lado del fútbol argentino, eso. No mucho más, porque si no nos vamos por las ramas. Sí. Y trajimos hoy a un personaje que realmente se merece este espacio y se merece más minutos de este espacio, que quizás los tenga en algún momento. Me parece, ¿sí? Bien. Sí. Se llama Mónica Santino. Muy bien. Sí. Bien. Nada, estábamos hablando de esto de la presencia de la mujer. Uh-huh. Durante este fin de semana, por sobre todo, pero además ya lo que viene, ¿no? El encuentro de mujeres en Jujuy, como decía, comentaba Campana. Y se está armando como toda una cosa para, como corolario quizás anual, de una lucha que viene hace tiempo. Bueno, de hecho acá los martes, todos los martes tenemos todos los martes, un programa de género también. Hace poco hubo también un encuentro acá en la radio de cómo manejar ciertas cuestiones periodísticas referentes al género, también muy interesantes. Tengo por ahí lo que ha quedado de ese taller, lo estuve leyendo. Así que pensé hoy teníamos que poner mujeres o de Arjona o de Silvio Rodríguez. Me parece que acá tendría que ir la de Silvio Rodríguez. La de Silvio, ¿no? Sí. Sí, la de Arjona no la veo mucho por acá. No importa. Bueno, vamos a ver qué hacemos después. Vamos a ver. Nació en 1965, sí. Mónica Santino, y se crió en San Isidro, en La Cava. Yallido. En San Isidro, sí. Pero en La Cava, digamos, en un barrio marginal, con bajos recursos, pero ella es la pionera en Argentina en jugar, entrenar y dirigir el fútbol femenino. Uh-huh. ¿Sí? Trabaja en la dirección de la mujer de Vicente López y además en la Villa 31, la parte de Villa Martelli de Vicente López, ¿no? Uh-huh. Y en la Villa 31, donde está tratando de reclutar adolescentes y jóvenes que tengan problemas de género y hacerlas jugar al fútbol. Nada más ni nada menos que eso. Es juntarlas y enseñarles a jugar, enseñarles a pegarle la pelota, a armar equipo y tratar desde ahí de sacarlas de esa situación de conflicto, ayudándolas a través del deporte. Violencia de género. Exactamente. Eso, digamos que quizás haya arrancado por ese lado, pero a medida que fue el proyecto avanzando, se transformó en algo más que sacarlas del tema de violencia de género, sino que darles algo por lo que pelear y por lo que disfrutar. Porque en definitiva el deporte es objetivo en la vida para cualquier cosa. El deporte es divertimento y es relajación también, digamos, salir de los problemas cotidianos y uno corre atrás de la pelota y más o menos se olvida. Sí, descargarse la bronca también con un delantero. No es lo ideal, porque conozco eso sería algunos amigos que ya desleal, sí, no tengo ningún tipo la de duda. Directamente en la tibia y el peroné, algunos. Sí, algunos van derecho ahí a la tibia de peroné. Si querés podemos escuchar el primer audio, Gaby, ella se va a presentar un poquito y va a decir cómo nació toda esta pasión por el fútbol. Mi nombre es Mónica Santino, estamos en la cancha del barrio Güemes, en la Villa 31, en Retiro, en Buenos Aires. Soy directora técnica de las Aliadas de la 31, que es el equipo de fútbol femenino de este barrio. Amo el fútbol y creo que el fútbol es una herramienta poderosa de cambio. Yo nací en una familia muy, muy futbolera y después cuando tuve 8 o 9 años y empecé a ver cómo se armaban los partidos de varones en la calle, bueno, me animé y empecé a entrar a los partidos porque era superior a mí, yo quería jugar. y al principio quedaba como simpático porque era una nena, y después cuando fui creciendo los caminos se me fueron cerrando cada vez más. Fíjate cómo ya ahí nos deja la punta para el segundo audio, que es cómo se le complicó a ella intentar desarrollar lo que le gustaba hacer, que era jugar al fútbol, únicamente por el hecho de ser mujer, nada más que por eso. Ella cuenta que lloraba a los 6 años con su abuelo, que se llamaba Carmelo, por resultados desfavorables de Vélez. Por ejemplo, era muy futbolera, le gustaba mucho el fútbol ya de tan chica. Pero de Vélez. Sí, de Vélez, la familia era de Vélez y ella se hizo de Vélez. Pero viviendo en San Isidro, de Vélez, bueno, no se me ocurre que... Gente de Vélez en todos lados, me imagino. Sí, imagino que sí, claro. Sí, la cercanía de Victoria, Tigre... Claro, ¿no? por ahí uno por cercanía de las canchas y los barrios, imagina que por ahí no, pero bueno, la familia era hincha de Vélez. Esto también lo compartía con su papá y con su hermano Diego. Uh-huh. Y ella dice que respiraba fútbol por todos lados y que siempre le gustó jugar. Y por eso estudió educación física y solo dejó de jugar fútbol en su época de militancia en la comunidad homosexual argentina. Uh-huh. Y ella empezó a militar ahí y ahí dejó de jugar. Cuando lo retomó estuvo federada en la Asociación de Fútbol Argentino, en la AFA, y jugó para el Boys, ¿sí? Uh-huh. Cumpliendo el sueño de salir por el túnel con una pelota bajo el brazo. Muy bien. Que para cualquier persona que juega la pelota, entrar en una cancha, escúchame. Ni hablar. Se me cae en un lagrimo. Por favor. Pero bueno, ella hablaba de esto, ¿no? De que cómo se le fue complicando jugar por su condición de mujer y sufrió la discriminación y la postergación que el fútbol femenino, dice ella, que tiene desde la propia AFA. La Asociación del Fútbol Argentino se encarga de discriminarlo. Ajá. Digamos, más o menos por ese lado. Evidentemente no tiene el mismo incentivo que el fútbol para varones o jugado por varones. Mira, yo te voy a... Disculpame que te baje de un ondazo así. Epa. Pero, ¿por dónde pasa todo en la vida, lamentablemente? ¿Por esta? No. Si es un negocio, ¿por dónde pasa? Es por lo que genera de guita. Claro. Si el fútbol femenino generara guita, estaría a la altura del fútbol masculino. Bueno, pero una cosa es el huevo y la gallina, Molina. No, acá no hay huevos ni gallinas. Si usted no le presentan no hay huevos ni gallinas. Opciones. O sea, si usted opciones? No tiene elección. No tiene elección. No, pero, cuando usted dice usted, ¿a qué se refiere? Usted no tiene elección. ¿Yo no tengo elección? ¿O está diciendo de la mayoría? Si uno no tiene televisado la Liga de Mujeres Argentina. ¿Y por qué no se televisa la Liga de Mujeres Argentina? Y pero eso usted me está diciendo porque no genera plata. Pero ¿cómo va a generar plata si no la ve nadie? Y bueno. Entonces hay el incentivo justamente para iniciar un camino que potencialmente podría ser. Bueno, ¿qué pasa en Estados Unidos? El fútbol femenino es tan popular. Hay gente como Bush, por ejemplo. Es tan popular el fútbol femenino como el fútbol masculino. De hecho, el soccer, bien. Como lo llaman allá. Bueno, pero porque incentivaron... Igual, porque hacen plata con todo, digamos. Bien, entonces, incentivan las dos cosas. Pero en la Argentina no hay incentivo de eso. Ni siquiera la AFA dice, bueno, vamos a incentivar... La AFA no tiene ni para pagarle a los clubes. No le tiene que pagar nada, en realidad, sí. ¿No? Pero, digamos, no tiene ni para darle a los clubes que no se fundan. Hace lo posible para que no se fundan. Imagínate si va a tener dinero para el fútbol femenino. Realmente no lo tiene. De hecho, hay ligas, está la liga de AFA de fútbol femenino, sí. Donde participan muchos equipos, la difusión es mínima. Lo único que se escucha sobre la liga femenina es cuando juega el superclásico. Pero es lo único. Escúcheme, yo le doy una idea. Acá entre nosotros, le doy una idea. ¿Los sábados juegan los varones? Sí. ¿A dónde? ¿En la cancha de River? Sí. ¿Los domingos juegan las mujeres? Bueno. ¿Me entiendes? Y yo te lo abro el estadio, si por mí, pero ¿qué quiere que haga? Perfecto. ¿Falta un dinero? Se habla con el... Y no sé, en vez de Deporte BX, por ejemplo, TVX es el canal abierto satelital de la TDA. Sí. Es en donde se televisen todos los partidos del campeonato local masculino, el campeonato local femenino, otro canal que se llame Deport Women Sports o algo así. Sí, había una manga de chabones mirando esos canales nada más que para ver chicas. ¿Acaso, tal vez, se incentive al hecho de visual de un deporte y otro? De ver un deporte jugado por féminas y un deporte por másculos. Másculos. ¿No? Bueno, hagamos una cosa. Dejemos mejor que Mónica nos explique cómo le fue a ella, ¿sí? Con esto. Era mejor que lo dejara porque no era bien visto o porque iban a decir los demás. No te podés lastimar, entonces no te vas a poder poner una pollera, querés parecerte un hombre, desconfiando de la orientación sexual. Pero después eso con el tiempo también fue cambiando, ¿no? Y yo creo que mi familia está muy orgullosa hoy de lo que hago. Y me di cuenta de lo que se sufría en los torneos de AFA, la discriminación de muchos dirigentes. Dije, bueno, voy a ser entrenadora y a partir de eso voy a luchar, ¿no? Por esta cuestión. Entonces, yo siempre digo que es una militancia y que hay algo de activismo en cómo estamos paradas históricamente y en contexto hoy las jugadoras de fútbol en Argentina. En la Villa 31 nosotras hemos ocupado la cancha, nos hemos sentado en el medio también, hemos peleado cuerpo a cuerpo por el espacio y lo fuimos logrando a partir de ser cada vez más. Lo que pasa de los clubes de fútbol, son clubes que están cumpliendo 100 años, ciento y pico de años para esta época, y son clubes pensados por hombres, fundados por hombres, ideados para hombres. Entonces cada vez que venga una mujer en pantalón corto y botines es como una amenaza. Y los torneos de AFA están organizados casi a regañadientes, porque claro, por el fútbol femenino no ingresa dinero. No hay toda la industria del fútbol que supone el fútbol de hombres. Yo estoy del lado de Mónica Santino. Está bien, y sí. ¿Y por qué no? ¿Por qué no habría de estarlo? Bueno, pues evidentemente ya encuentra mucha resistencia. Hay mucha gente resistencia. Que no está de acuerdo. Y bueno, pero lógicamente. Y generalmente la gente que no está de acuerdo es la que maneja la papota. Sí, ponémosle así. Bueno, dice que ella quiere, lo que quiere hacer en realidad es fundar un club de fútbol femenino. Ajá. Directamente en terreno fiscal, en algún terreno fiscal, y bueno, y pide ayuda para eso también. Y además de todo esto, es la capitana de la selección femenina de Homeless World Cup, que se va a disputar en... Homeless World Cup. Sí, la Copa del Mundo se va a disputar en Santiago de Chile el del 19 al 26 de octubre, el mes que viene. Y la Argentina va a ir con 8 integrantes del plantel, sí. Que son 3 de la Villa 31, que es Liz María Riquelme, Tamara Rodríguez y Jessica Oliva. Ajá. Una de que entrena junto a la gente, de hecho, en Buenos Aires, que se llama Jessica Acosta. ¿Qué tiene un... De hecho, tiene un equipo de fútbol? Sí, sí, vamos a hablar de eso también en programas venideros. Muy bien. Porque ¿Patricia Merkin? ¿La arquera? ¿Quién? No sé la arquera quién es. No, acá no tengo por puesto, tengo únicamente el listado de nombres de las... bueno, y otras 4 que entrenan en Villa Martelli. Este equipo se va a presentar, como decíamos, el mes que viene en el Mundial en Santiago de Chile. El Mundial se realiza en el centro de Santiago. Ajá. Es como que agarran una plaza y arman una canchita en la plaza. O sea, es para que todo el mundo que pase caminando lo pueda ver. Hay claro, casi 60 selecciones que participan de todo el mundo. Pero sin apoyo, o sea, es totalmente independiente. Tiene apoyo de una compañía de telecomunicaciones mexicana. Sí. Como main sponsor. Y calculo que habrá otros sponsors más por ahí dando vueltas. Pero ya es la, si no me equivoco, la 12ª edición que se hace de la Homeless World Cup. Impresionante, no sabía que existía. Sí, y lo que hace es tomar de diferentes organizaciones no gubernamentales de todo el mundo. Uh-huh. Generalmente que se dedican a ayudar a gente en situación de calle por intermedio del deporte y los invitan a participar. Así que me parece buenísima la idea. Vamos a tratar de cubrirlo desde Chile, según me dijeron, la radio me va a mandar a Chile. Sí, estamos juntando plata. Sí, acá Cubela me dice que sí. Que ¿hay sí. presupuesto? Sí, me dice que sí. Sí, Cubela, te levanta el dedo. Y por si fuera poco, porque ya nos caminando, ¿no? Sí, pero ya arranco. Todo reservado. Ya arranco. Como si fuese poco, lo que también hace Mónica Santino es... tiene una organización que se llama Goles y Metas, ¿sí? Que se dirige a erradicar la violencia de género a través del fútbol, pero es aparte de lo de la Villa 31, es llama más a nivel nacional. Exactamente. Nacional. Y fue seleccionada en el puesto número 31 entre las organizaciones que se dedican al deporte, que son elegidas por Nike y por la organización Ayoka Transformando Vidas a través del fútbol, se llama. Ganaron proyectos de Indonesia, de Guatemala, de Bolivia, de Sudáfrica, de Inglaterra y de Brasil, pero es la primera organización no gubernamental de la Argentina que es seleccionada dentro de los primeros, digamos, por esta organización, por Nike en realidad. Es el único equipo, en realidad, entre una decena de proyectos que se presentaron en Argentina. Uh-huh. Así que, como si fuera poco, tiene también esta organización Goles y Metas. Así que me estaría bueno en algún momento sacar al aire a Mónica y hablar con ella para que nos diga todo lo que hace. Y quizás la podamos sacar antes de que se vaya al Mundial y le tiramos suerte desde acá. Bien. A la Homeless World Cup 2014 en Santiago de Chile. Muy interesante hoy el momento radiofónico que ha traído de la mano del deporte, señor Damián Morinelli. Nos terminamos, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, tenemos que cerrar todo este programa. Ya llega en Calle Viva, señores. Y hasta mañana que hablamos de política con Julia de Tito. Esto fue Todos los Días un Poco. Adiós.